hasta que empecé a quererte, no sé por qué. La cosa es que empecé a soñarte, no sé por qué. La cosa es que sin darme cuenta me enamoré, perdidamente me enamoré. Qué mala suerte, me enamoré. Soy solo una amiga para ti y no me conforma tu amistad. Sueño que te beso hasta morir. Quiero ser tu amor. Quiero ser tu amor. Lo siento. Sé que es un pecado capital. La cosa es que empecé a adorarte, no sé por qué. La cosa es que me fui metiendo bajo tu piel sin darme cuenta que era tan cruel con quien te amo.